Buenas tardes, ya terminé. Bueno, buenas noches, ya terminé. Ahora viene Andreita Martínez López, gracias. Acaba de cantar la niña Lorena Martínez López una canción de su propia inspiración. Ahora va a hablar la niña Andreita. Andre, tú habla. No, pero hable. La flor va caminando por el campo. Está cantando Andreita. Linda, pues allá, a cuidadillo. Venga la letra aquí. La flor por el campo, la flor va por el campo, la flor va el maíz, la flor va el lado, la flor va la casa. Ya estamos en la ubre, en la linda, y ya la ubre de la flor se quedó, donde la colita flor fue caminando a buscar mata, no la buscó, se fue a ti. Entonces fue allá, craco, y se pasó la rama. Ahí están. Ya esa cosa de tu cabeza. Bueno, ahora le voy a preguntar a la niña Andreita. Cantaba la niña Andreita Martínez una canción. Súbete. Ahora le voy a preguntar a André. André, ¿cómo fue que te caíste esta tarde allá en la otra calle? Por ejemplo, donde la tienda de Margarita, ¿cómo fue que te caíste? No, que yo no sabía que yo estaba al piso, entonces yo me tropecé. Ay, no se da cuenta y me lo por atrás. Entonces se fue a esa esquina y entonces paro. Okay.